En Radio Talcahuano, Roberto Mesa, Mariano Rivas y Rogelio Galindo presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenido. Bueno, muy contento de retomar nuestra conversación semanal en Ciudadanía al Instante, aquí con Roberto Mesa, Mariano Riva y Rogelio Galindo. Semana a semana reflexionamos, conversamos, opinamos, en conjunto además con nuestros amigos de Radio Primavera de la comuna de San Pedro de la Paz. ¿Cómo están, Roberto? ¿Cómo están, Mariano? Muy buenas tardes, sí. Estamos con equipo completo, como diríamos a propósito de la onda de la Copa América. Y a propósito del fútbol, que ya terminó, terminó el campeonato profesional chileno. ¿Cuántos incidentes? Como ya dijimos, ¿no es cierto? Justo ganador Cobresal. Segundo lugar, Colo-Colo. No fue la Católica. Tercer lugar, Huachipato. Y cuarto lugar, la Católica. De segundo a cuarto lugar. ¿Qué le pareció? Está bien. descendieron tres equipos, Descendió Barnechea, que ya lo habíamos comentado. Sí, Cobreloa. Cerquito, y Cobreloa, oye, con un... casi un pugilato ahí de Marco Antonio Figueroa, apodado el fantasma Figueroa, que no pudo salvar del descenso a Cobreloa y que creo que es primera vez que descienden. Así es, en la historia de Cobreloa, esta es una de las partes más bajas en términos de rendimiento y es su primera vez que bajan una segunda, lo que le llamábamos segunda división, ahora esta es primera vez. Sí, está, claro, primera vez. Entran en la primera vez. Bajó de la primera B. Y bajó a la segunda división Lota Schwager. También. Y ahí se va a reencontrar con Naval de Talcahuano, que está en la segunda B. Y nuestro Vialito, con el cual, ¿no es cierto?, nos sumamos a la campaña aquí, No Matarán al Vial, está todavía casi muerto, porque en el fondo no tiene posibilidades de vida hasta el 2016. Pero mientras tanto, ¿no es cierto?, nos sumamos como programa a No Matarán al Vial. Bueno, tenemos harta chuchoca, como decía mi abuelita, ¿no es cierto? Tenemos harto material, hartos temas, que entre aquellos temas la Comisión Anticorrupción, ¿no es cierto?, que entregó una cantidad de sugerencias para poder enfrentar lo que es la situación de las medidas anticorrupción, y una cadena nacional de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué les pareció, Mariano? Roberto. Creo que ha quedado algo claro. La gente está pensando más en la medida de anticorrupción y en algún momento quedó, pero también quedó alguna conformidad en el ambiente, el nepotismo en otros temas que por ahí también... Tema muy sensible. ¿No? Sí, así es. El tema también de cómo van a ser elegidas las autoridades. Hay una serie de cantidades que como que arreglan un poco el proceso, pero la gente aún así, de acuerdo a algunas conversaciones de pasillo, mientras no veamos, no creamos. Ahora, es verdad, es un documento de 217 páginas que se le entregó, ¿no es cierto?, a la presidenta Michelle Bachelet, en los cuales hay 305 propuestas planteadas a la mandataria de todo tipo. Esta semana salió en un diario de Circulación Nacional una entrevista a Eduardo Engel, que es el presidente de la comisión. Pero no sé si notan ustedes, para ir entrando al área chica, de que si bien es cierto la presidenta usó la cadena nacional, como que quedó, me descolocó al mundo político, porque si bien es cierto empezó a hablar de estas medidas que son atingibles a anticorrupción, sorprendió con un concepto que quedó como cual si fuera una pelotita rebotando en la mitad del campo, ¿no es cierto?, que se llama proceso constituyente. Y que en el mes de septiembre Chile iba a iniciar lo que se supone es una reforma radical a la Constitución, pero bajo este concepto que se llama proceso constituyente. Bueno, yo lamento que no haya sido más explícita. Fue muy implícita, dice usted. Sí, señor. O sea, todos le tienen miedo a la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué digo miedo? Porque si se justifica la necesidad de la comparecencia de los actores sociales, no llámese políticos con cargos de diputados, senadores, alcaldes, concejales, sino a las organizaciones sociales representativas, se invalida la existencia de ambos congresos, primer punto, y los partidos políticos. Sí, ¿sabes qué interesante lo que usted dice, Mariano, por lo siguiente? A mí me... yo estaba pensando también en el tema de la Constitución, que yo no sé si los auditores que nos escuchan también habrán leído la Constitución. Entonces, bueno, pensemos que aquí... digamos, si el chileno medio ha leído la Constitución chilena, que es la principal, como dice la Carta Magna, y segundo, que esta Constitución ha, sepan ustedes que ha tenido más de 150 modificaciones. Entonces, la Constitución que tenemos hoy día, es, ya no es ni siquiera la constitución del origen del gobierno dictatorial de Pinochet. Tendríamos que recurrir a la canción de la Gloria Trevi, creo que es ella, ¿a qué le importa, señores? Porque en un país donde no hay una cultura cívica, ¿qué importancia puede tener cambiar la carta cívica? Por lo mismo, habría que comenzar primero diciendo a la comunidad que hay una carta fundamental que existe, que es el reglamento o norma que nos basamos todos los que somos ciudadanos de esta patria, y que para algunos favorece porque tiene algunos beneficios, y pero para la mayoría no genera obligaciones, que eso es lo importante. Cuando se habla de deberes, también se habla de derechos. Fíjate que nos estamos acostumbrados a los derechos. Nos escucharon, Mariano, porque de este programa nosotros venimos hace tiempo planteando el tema de la educación cívica. Uh-huh. Y justamente la presidenta en su discurso dijo que la educación cívica se extendía a los centros de formación técnica, a las universidades, a la educación básica media. Es decir, la idea es que por fin haya un ramo, una asignatura, no sé cómo se llamará, un módulo, pero no solamente transversal, sino que obligatorio para poder formar, ¿no es cierto?, a las generaciones. Bueno, una forma de justificar la existencia de los partidos políticos es que la educación cívica te enseña a ser ciudadano primero, pero también a tener tus obligaciones como ciudadano. Si hoy día todo es al libre albedrío, diciéndolo de este modo, a que yo quiero o no quiero participar, pero si soy crítico del sistema, tengo que estar inserto en el sistema. Si yo quiero cambiar la política, tengo que cambiar los políticos, pero tengo que cambiarlo a través del instrumento que me genera la Constitución, que es la votación. Mira, más finito con respecto a eso, si hubiéramos mantenido la educación cívica en los años 90, quizás no hubiéramos terminado en un sistema de votación voluntaria. Hubiera seguido siendo tal como era, obligatorio, pero con cada ciudadano votando a una elección y a conciencia. Ahora, lo que es claro, ¿no es cierto?, que con este proceso, o este mejor, la presidenta Michelle Bachelet empleó el concepto de proceso constituyente, ¿ah? Sí, porque hay cabildos de por medio. Claro, hay, ¿cómo se va a hacer esto? Orgánica. ¿Cómo se va a hacer esto? Y creo que Mariano también algo señalaba respecto a que, claro, que la soberanía popular, por llamarlo de esa manera, le gustará a alguno, no le gustará, pero está expresada así, está dado en Chile a través de las cámaras bicamerales, ¿no es cierto? Tenemos así diputados es. Y tenemos senadores. Y por lo tanto, por ahí pasa la expresión. O sea, nos podemos reunir acá en las juntas de vecinos, los COSOC, como conversamos algún momento, ¿no es cierto?, la asamblea, cómo debe hacer, pero todo esto va a converger para modificación en el Congreso, donde déjeme decirle que no tenemos, o sea, no hay mayoría de la nueva mayoría en el Congreso. Hay 21 votos, incluyendo los de amplitud, y para reformar la Carta Constitucional se necesitan 25. Bueno, ahí tenemos que volver a pensar si los que están ahí son representativos. Voy a colocar una R grande, gigante, en colores, distintos colores, como semáforo, de que sí representan a la comunidad o no representan a la comunidad. Porque actualmente, ¿usted quería adelantar las elecciones, Mariano, no? A mí me habría encantado, ¿sí?, adelantar ya las elecciones, debido a que creo que hoy en día está demostrado, en base a todos los aquellos que estudian la justicia y aquellos que jamás va a estudiar la justicia, de que estamos viviendo momentos de un cambio profundo de sociedad, donde se nos sacó la venda a los ojos, sacaron, como dicen en el campo, los trapitos al sol, y se vio que estos políticos que representan al pueblo se representan a sí mismos, y algunos poderes fácticos que siempre han existido. La diferencia es que el equilibrio había mantenido que la sociedad lo mirara de otro aspecto. Hoy en día, cuando están rotos esos equilibrios, cuando sabemos que si son financiados por un porcentaje amplio de empresas o entidades de altos recursos, no van a ningún momento querer modificar cosas. Llámese la AFP, llámese la ISAPRE, lo que usted mire, todo es dominado por grandes corporaciones que manejan el dinero, su dinero, nuestro dinero. Bueno, circuló la tesis. Los intereses están puestos ahí. Circuló la tesis de que algunos, por ejemplo, vinculados al mundo político, plantearon la posibilidad de poder adelantar las elecciones, dado que, tal como, ¿no es cierto?, se señala, ahí estarían cimentados sobre una deslegitimación. Lo que es, pero claro, después eso se dejó de lado, se fue una tesis bastante osada. Y seguimos recordando que hay elecciones el próximo año, ¿no es cierto?, elecciones municipales, y el 2017 las elecciones parlamentarias en algunos distritos y la elección presidencial. Bueno, recordarle a nuestros oyentes Radio Escucha que estamos en Radio Talcahuano a través del programa Ciudadanía al Instante, y también, ¿no es cierto?, haciendo cadenas, muy de moda las cadenas, haciendo cadenas con Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Hoy día comenzaron los alegatos en La Haya, ¿no es cierto?, Holanda. Y ahí comienzan los alegatos en respeto jurídico para de acuerdo a la demanda que, ¿no es cierto?, interpuso Bolivia, específicamente su presidente Evo Morales, que lleva varios periodos, digamos, y por el tema de la soberanía al mar, digamos, poniendo en cuestión un tratado del año 1904. Sí, tendríamos que decir que este primer día de alegatos... ¿Usted vio los alegatos, mañana? Sí, señor. ¿Y ahí qué tal, oiga? Me aburrí sumamente. ¿Era en inglés? Era en... Soberanamente seguro. Sí, señor. ¿Era en inglés? Una era en inglés, que la traducción era bastante latosa. Si alguien quiere buscar entretención en eso, no la va a encontrar. Yo no sé, porque siempre sale una señora haciendo las traducciones, te has fijado, con una voz así ampalagosa. Debe ser la misma de hace un montón de años. Pero, o sea, lo que yo voy es que hay mucho término jurídico entre medio y aquellos que no tenemos... la formación o la deformación legista, no podemos llegar a entender mucho de eso. Lo que sí me deja muy claro que la ponencia de Chile está basada en un hecho ya concebido, que fue un tratado firmado por ambos países, finalizada la guerra del año 79, con todo lo que significó una guerra. Aquí hay países ganadores y países perdedores. Pero por otro lado, analizo la situación en Bolivia. Dicho sea de paso, el norte chileno está colmado con gran parte de gente de Bolivia. Uno encuentra en la calle Calama y otras localidades. Bolivia y peruanos. Boliviano y peruano. Claro. Que si hicieron censo, serían bastantes, digamos, en ese lugar. Con esta mentalidad nacionalista impartida como con imágenes de todos contra los chilenos son malos. Y ellos tendrían que pensar que Chile, siendo un país tan pequeño, que si bien es cierto en el concierto latinoamericano es muy progresista, no asociando este término a determinados conceptos políticos, es un país que ha tenido la concepción de mirar hacia el futuro más que hacia adentro, de buscar economía, haciendo una economía abierta que también es riesgosa, ha tratado de solidificar su economía y su estrategia frente al comercio, que es lo fundamental para mantener un desarrollo de la sociedad, hablamos de nuestra. No así con nuestros países coterráneos o compartimos fronteras, que aquí ellos se han quedado con una idiosincrasia interna, con querer tapar los hoyitos y no proyectar carreteras futuras. Ahora, hay un mito respecto a que Bolivia no tiene salida al mar. Tiene salida al mar, y de hecho la salida se la dio en algún momento Paraguay. Pero ahí hay un famoso puerto que está ahí, que el otro día estuve leyendo, que Bolivia no hizo las inversiones adecuadas y por lo tanto nunca pudo salir, digamos, hacia ese sector. Tendríamos que acordarnos entonces que el tren que debiera compartir con Chile, más el sistema que de evacuación de materias primas por los puertos chilenos, un convenio ya de muchos años, no tiene la mantención que acordó el tratado, que hubo un tratado comercial, que fue, no sé, en 1970 y no sé cuánto, algo así, sin memoria, obviamente en eso no está tan... Y agréguenle además que desde el año 2006 o 2008, Chile cedió unos terrenos en Arica o en Iquique, para la instalación de una aduana boliviana, en terreno chileno, todo el proceso de evacuación, y eso está ahí, abandonado. O sea... Hoy día Bolivia no puede quejarse de que Chile ha sido un país que no le ha abierto puertas. Por lo tanto, ahí hay un tema de ingratitud en algún grado, como dicen ustedes, si tenemos la mitad, no, quizás no es la mitad, pero un poco menos nomás, de ciudadanos bolivianos. Fíjate que, perdona, me había equivocado, era Mujica, el presidente uruguayo, que ofreció una salida al mar a los países de Bolivia y Paraguay. Y efectivamente hay un lugar donde, claro, seguramente debería, hay muy muy cara la infraestructura, pero efectivamente usa alternativa. Y lo otro que también se nos olvida es que para nosotros llegar a un acuerdo de salida al mar con Bolivia también tiene que estar de acuerdo Perú, que es parte del Tratado de Libre Comercio, que a uno le enseñan en los colegios, ¿no es cierto? Y el Tratado de Libre Comercio, en algunos colegios. Pero también, claro, por otro lado, estamos en una situación, diríamos, compleja, que yo no sé judicializar esto que por la vía política se podría haber conseguido. Da la impresión de que Evo Morales, aún también analizando el descontento que está teniendo en alguna zona, esto lo toma también como un caballito de batalla. Por supuesto, una bandera de lucha. Hay que pensar también que los bolivianos están muy convencidos de que esto hubo, digamos, un engaño de los chilenos, porque así lo dicen ellos, que fueron engañados, que se aprovecharon de ciertas circunstancias, pero de eso está escrito el mundo. Recordemos que gran parte de Bolivia pertenece a Brasil. Sí, y lo mismo podemos decir que mientras Chile estaba peleando en el norte, Argentina se apropió de una parte gran parte del sur. Entonces, y ahí hay también unas guerras, ¿te acuerdas de la guerra del Chaco? Ahí paraguayo, brasileño, uruguayo y Bolivia, o sea, digamos Argentina también comió para acá, para el sur, y también comió para el lado de Uruguay. Entonces fueron comiendo para distintos lados y estructuramos países que, bueno, hoy día están delimitados por frontera, digamos. Bueno, y finalmente, pero como dices tú, con una fuerte componente extranjero de todo, en todos los ámbitos. Bueno, hoy en día lo que apela o está apelando Bolivia es a las expectativas formuladas por algunos gobiernos, incluido el dictador Augusto Pinochet Ugarte, quien en algún momento prometió llegar a una consecuencia para salir al mar soberana a Bolivia. Entonces, Bolivia finalmente está apelando no a que no exista un tratado, sino que después de ese tratado se han ofrecido varias formas o sistemas, pero Chile no ha llegado a concretar. Y ese, la expectativa, la que hoy día, esta frase corta y pequeña, es la que está sosteniendo la demanda de Bolivia para que Chile... Sí, pues, en el fondo la demanda está centrada o fundamentada en derechos expectativas, algo así, si el concepto es como muy rebuscado. Exactamente. Pero bueno, vamos a estar ahí en las próximas semanas seguramente trayendo más material con nuestro corresponsal en directo desde La Haya. Bolivia va a quedar, ya está conforme con el solo hecho de haber llevado a Chile ante La Haya. Sí, sí. Se pierda, no gane. O sea, y lo que decía tú, esto es capital político para el presidente. Ahora, lo que se le pidió hoy, curiosamente, la Naciones Unidas, la UNESCO sobre todo, pidió a Rigoberta Menchú, Premio Mundial de la Paz, que ella había iniciado, recordemos, la guatemalteca había iniciado una ofensiva, un apoyo a la ofensiva, y la verdad que lo que yo no sabía es que la UNESCO prohíbe a los que son embajadores especiales inmiscuirse en conflicto de países. Y por lo tanto se le pidió a Rigoberta Menchú, que es una gran luchadora del tema de derechos humanos por la paz, que no se pudiera involucrar en esto, dado que ella había también pegado su ayudita a una buena imagen que ha vendido Evo Morales. Hay que decirlo, que Evo Morales ha vendido una imagen importante, digamos, interna y externamente. Sí, por supuesto. Pero no sabemos en qué va a terminar todo esto, ¿no es cierto? Y que los equipos jurídicos justamente buscan demostrar efectivamente la vigencia del Tratado de 1904. Tenemos encuesta, Roberto, ¿no? Sí. Hoy día encuesta CADEM. Nos informa. Sí, semana a semana. Tengo entendido que la presidenta subió unos puntos, ¿no? Sí, pero. Creo que fue los primeros puntos que subió desde enero. Sí, pero ellos cierran abril de una forma en la que hablan. Recalcan este 29% de aprobación y un 61% de desaprobación como el nivel más bajo que ha alcanzado la presidenta. Y en esta encuesta se preguntó sobre la última cadena nacional de la presidenta, en donde 6 de cada 10 personas vieron esta información y se informaron, y solo un 14% consideró el principal anuncio del índice de diálogos y cabildos ciudadanos para una nueva constitución política. Por eso estábamos viendo el tema de la constitución. Pero además, el 65% se muestra en desacuerdo con la creación de un fondo público del Estado para el financiamiento de los partidos políticos, y estamos esperando que las empresas no lo financien. Por lo tanto, también hay un alto rechazo, y esto también habla del contexto general de la política, de cómo se ha ido incrementando la desaprobación ciudadana sobre el proceso político de nuestro país. O sea, pero la gente percibe de que no quiere financiamiento estatal. No quiere, pero tampoco le gusta el financiamiento privado. Exacto. O sea, ¿quién financia entonces los partidos? Exacto. Ese es un tema que está en cuestión. Pero además, esto se debe, que tengo que comentar recién, el tema de la apatía que hay referente al tema de la palabra política. O sea, hoy día cuando hablamos de político... De hecho, alguien lo dijo en algún momento, hoy día el político mejor perfilado sería un independiente, que no esté apoyado por un partido. Por lo tanto, hoy día parte también de, como decíamos, el tema de las medidas, y hoy día tiene que los partidos están de cabeza en eso, en este tema de la reinscripción de los es que bueno, todavía eso no es ley, eso, esto va, no. Va al Congreso y ahora se transforman en proyectos de ley, y dentro de las iniciativas que sugiere la Comisión Engel es que haya un refichaje, ¿no es cierto? Todos sí. Los partidos debieran refichar a sus militantes, y ahí van a haber varias sorpresas, porque los padrones, ¿no es cierto?, han perdido vigencia, porque aparecen domicilios que no corresponden, personas que, una vez un partido que parece que votaban los muertos, no, ese era otra cosa. Entonces, sí, ¿no es cierto? Una famosa ahí. Sí, que se llama, ¿no es cierto? Claro. Defendamos la ballena firme aquí. Claro, y votaban a los que habían fallecido. Y automáticamente salían pertenecientes a un partido político en particular. Bueno, yo creo que era bueno que hubiera resultado esto de adelantar las elecciones. Sigo dando vueltas sobre el tema porque... Pero mira, en Cadem queda todavía otro punto importante. Hay un suma a la figura de Rodrigo Peñalillo. Ya. Producto de las boletas emitidas a Giorgio Martelli, que habla de un 61% cree que estas boletas fueron para el financiamiento directo de campañas políticas. Él dio una entrevista que en el 13, Peñalillo, ¿no es cierto? Anoche, donde... volvió a explicar nuevamente el proceso. Claro, explicar. Pero en explicaciones se fue y ahí estuvo, pero este 61% que habla sobre que no hay una creencia sobre el tema de que haya prestado servicio. Así como también hoy día aparece el anuncio de Pizarro y de... Sebastián Piñera, alguien cercano a Sebastián Piñera, sobre que no fueron prestados los servicios por los hijos de Pizarro y que fue financiamiento directo a campaña política. Oye, Roberto, te quiero preguntar específicamente por el ministro de Energía, Máximo Pacheco, que ha estado bastante vigente en los medios, con bastante movilidad, en fin, ¿cómo aparece ahí entre los de mayor conocido? Se ve que es un ministro que, por lo menos estos temas, ¿no es cierto?, está lanzando además la agenda de energía, hay una serie de... Incluso hoy día La Tercera figura con un titular que dice el frenazo lo dejamos atrás y ha comenzado un despertar de las inversiones. ¿Cómo aparece don Máximo Pacheco? Bien, no aparece esta vez porque se cubrió con esta encuesta todo el proceso de la cadena nacional que dio la presidenta y sobre todo el suma a Rodrigo Peñalillo. Están viendo el tema de contingencia. Lo estábamos leyendo aquí con el humor de Herbie, que es un famoso dibujante chileno que trae su caricatura en La Tercera, y hoy día aparece un caballero ahí con unos micrófonos, ¿cierto?, diciendo, y como dicen las escrituras, el que esté libre de boletas que lance la primera querella. Eso va a ser primero. Bueno, y cerrando el proceso de la Academ, habla de cuál es... le hace un zoom también al mes de abril de la presidenta, que ha sido uno de los peores para este gobierno, con un 29% de aprobación. Y eso es lo que remarca... ¿Eso es lo actual? Eso es lo actual. Ya. Entonces, cuando habla de la aprobación, habla de este 29 y que también habla de un frenazo al alza que estaba teniendo la presidenta. Y respecto a la credibilidad de la cadena nacional, la gente, ¿cómo encontró esa evaluación, oye? ¿Evaluaron también, no es cierto? Sí, pero ellos evalúan... Espérame, vamos a ver el tiro. Ellos evalúan sobre el conocimiento de la cadena nacional. Hay un 60% que vio o se informó sobre la cadena nacional. Y un 39%. Por eso hablábamos... Corta la cadena, sí, ¿eh? Sí, una cadena corta. Sí, 6 de 10 chilenos vieron esta cadena nacional y se informaron. Ya. Por lo tanto, estamos hablando de pasadito el 50%. O sea, mucha gente vio la cadena. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Resulta interesante. Ahora, ¿cómo la evalúan? Sí, el 38% lo evalúa como muy buena, y contra un 36% en regular, y mala un 25%. O sea, son cifras que las tres que yo acabo de mencionar son muy cercanas, son significativas, y que dignas de mirar entre un regular de un 36% y una muy mala a un 25%. Aquellos que hacen lectura de encuestas y pueden hacer... Bueno, ya veremos el comportamiento, ¿no es cierto?, de la cadena la próxima semana. Aquí estamos siguiendo las encuestas de opinión pública en Ciudadanía al Instante a través de Radio Talcahuano. ¿Cuál es la medida anticorrupción más importante? Ya, eso es importante. Dice que un parlamentario pierda su puesto si comete alguna irregularidad y el fin de la reelección indefinida. O sea, si cualquier error, chao. Ya. Murió en la política. Y también hay temas de nepotismo, ¿no es cierto? Eso lo dijo un 48%. Claro, es un tema bien sensible en todas partes. Sí, hablo no salió el nepotismo específicamente acá, pero habla, por ejemplo, de un 14% que dice la prohibición de aporte económico de las empresas políticas a las campañas. Y otro 14% dice el inicio de diálogos y cabildos para una nueva constitución política. Bueno, eso en realidad es un temazo que si queremos fortalecer la democracia, fortalecer buenos partidos políticos, el financiamiento tiene que venir de algún lado. Ya sabemos que el financiamiento privado provoca una serie de desigualdades que están a la vista, ¿no es cierto?, y chanchullo. Por lo tanto, lo que nos va quedando es el financiamiento estatal. Bueno, estamos aquí también casi ya finalizando nuestro programa hoy día, que comenzó muy rápido con un harto noticia. Tenemos aquí también la sesión que se llama Conociendo Diarios o Periódicos, y hoy día tenemos el diario El Ciudadano, que es famoso también a través de las redes sociales. Sí. Elciudadano.cl tiene muchos, es un diario, uno de los diarios que lee nuestro director Alejandro Martínez. Trae bastante noticia esta edición. Está el diputado por Magallanes, Gabriel Boric, negarse a la Asamblea Constituyente es tenerle miedo a la democracia. Después hay columnistas. Recordar que este es un diario que nació en la hermosa ciudad de Valdivia y que hoy día se ha popularizado en todo. Se siente Asamblea Constituyente, ¿eh? Queremos un nuevo Chile aquí. Después hay unos diccionarios. Rodrigo Montaca, vocero de Modatania, dice: la reforma del Código del Agua de Bachelet es una mierda, dice aquí, por sexto año consecutivo de la provincia de Petorca, declarada el epicentro de una emergencia hídrica. Después está Luis Raceto, que va explicando la crisis del estatismo, el partido, en fin. Oye, esto es súper interesante, ¿eh? La red de don Andrónico Luxis, mire la cantidad de empresas que tiene, ¿eh? No solamente el Banco Chile, la compañía sudamericana Vapore, la cervecería Unida, Entel, Shell, Terpel, Madeco, Luchetti, Canal 13. Después está el caso de Fukimich, el tema de los tsunamis, y al final una entrevista muy interesante que yo la encontré y que la recomiendo a don Héctor Yaitul Carillanca, el guerrero en su refugio, realizada por los periodistas Alejandro Skir y Leonel Retamal. Es una entrevista, recordemos que él estuvo ahora con arresto domiciliario y parece que ha salido en libertad, por lo menos, ¿no es cierto? Total, digamos, Héctor Yaitul, que es trabajador social y que es uno de los líderes de la CAM, ¿ah? Y hay una entrevista bastante interesante, digamos, y después hay también, si usted votó los cassettes, no los vote, porque vienen de nuevo, se pueden popularizar. Entrevista a Álvaro España, que es uno de los vocalistas de Fiscalador. Viene de todo un poco, pero muy interesante, muy cultural, El Ciudadano. Que usted lo puede encontrar aquí en los kioscos. ¿Tiene tiraje semanal, mensual? ¿Cómo viene? Este es un Ciudadano, es un periódico libertario y autónomo desarrollado por un grupo de personas que creen en la comunicación como herramienta de transformación social y que forma parte de la red de medios de los pueblos. Esta es una edición, y hubo también de repente un apoyo también monetario. La portada es bastante interesante, a propósito de una serial norteamericana, House of Luxich, ahora va por Codelco. Esto es en diarios hoy día. La otra semana vamos a estar conociendo otro periódico. ¿Alguna cosa al despedirnos? Yo creo que nos quedan varios días en esta próxima semana, ya vamos a ver un poco las reacciones de las presentaciones de ambos países, y también que no creo que esta Corte Internacional dé alguna sentencia, por decirlo de un modo, respecto a su competencia en lo más siguiente. Oye, un tema que le pongo en la mesa para la próxima semana, que es, recordemos aquí un colegio importante de acá de la región que no quiere transformarse en particular, público, y se ha pasado a privado. Y creo que ayer leían los libros que por lo menos más de 50 colegios se le habían habían cerrado sus puertas por este tema. Entonces viene un tema digamos complejo en el ámbito de la educación. Bueno, semana a semana entonces vamos a tener, y tenemos varias tareas, va a estar bastante noticioso, y nos encontraremos en otro programa de Ciudadanía al Instante. Que estén muy bien. Hasta la próxima. En Radio Talcahuano, Roberto Mesa, Mariano Rivas y Rogelio Galindo presentaron Ciudadanía al instante. Hasta pronto.